Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy día 25 de febrero del presente año 2023, como siempre, desde los estudios de Ruby Rock en Vicálvaro. Como cada sábado nos encontramos Sara Peñuelas, Iciar Donaire a los micros, David Jabato a los controles y José María Donaire en las redes sociales. Os recordamos que no solo nos podéis escuchar en total directo en rabirradio.es, sino que también nos podéis escuchar a través de Saltomata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Archive.org, en arroba.es o llamarnos en total directo para hablar con nosotras o nuestros invitados al teléfono 91 530 32 21. Vamos a empezar recordando el concierto de ayer, donde tocaron Poncho K y La Fuga en la Sala Calla de Guadarrama. Así que por ello, qué mejor que empezar con Corrientes Demolientes, ya que nosotras, como yo creo que bastante parte del público, se quedó con ganas de escuchar. Me ahogo tanto en la presión de este cigarro de azotro, de esta historia que no acabo de contar, de este atentado en la calle, de este de cielo en los polos, de cielo en los polos, de cielo en los polos. Vendrá la corriente de molientes conquistando capitales, surco de la con los que mancha el barranco al huracán. Vendrán las corrientes de molientes conquistando capitales, surco del amor hermoso en los hogares de su raza. Las corrientes de molientes conquistando capitales, surco del amor hermoso en los hogares de su raza. gato ni la catadita. De estos vinos de crianza ya lloraremos cuando vengan las corrientes de moliente, conquistando capitales, surcos del amor hermoso en los hogares. Vendrán las corrientes de moliente, conquistando capitales, surcos del amor hermoso en los hogares. De su raza las corrientes de moliente, conquistando capitales, surcos del amor hermoso en los hogares de su raza. Acabamos de escuchar Corrientes de Molientes, que como decía Iciar, nos quedamos con las ganas de escucharla ayer, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y Poncho ayer no estaba solo, también estaba tocando con La Fuga, así que qué mejor para terminar de recordar el concierto de ayer, poner ahora una canción de La Fuga. Sí, la verdad que ayer nos dijeron que hoy nos tomáramos baja por diversión y casi lo hacemos, ¿eh? Sí, la verdad, habría estado bien. Bueno, pero en vez de escuchar ese tema, vamos a escuchar Jaleo, que también lo tocaron ayer y estuvo muy bien, así que lo escuchamos para recordar y enseguida vamos con nuestro invitado de hoy. Jaleo, te invito a pisar los charcos desde mi hotel hasta tu barrio. Te invito a cantar canciones toda la noche hasta desgastarnos los labios. Disculpas, no van a servirte de nada. Me quema la sangre, me pueden las ganas. Te invito a estrenar la luz, que entre mañana por la mañana por la ventana. Te invito a que cambiemos de planeta y a dormir en las aceras. Te llevaré donde la luna siempre está llena de cosas buenas. Jaleo, no te vayas por las ramas, que al final te caes al suelo. Hoy traigo todo el arte, toda la noche y toda la magia entre mis dedos. Falsos profetas que dicen que después hay otra vida, y apura estos latidos como si fuese nuestro último día con alegría. Te invito a que cambiemos de planeta y a dormir en las aceras. Te llevaré donde la luna siempre está llena de cosas buenas. Artificiales donde nada es verdad. La realidad es demasiado aburrida y ya comienza a marchitar tus días. Te invito a que cambiemos de planeta y a dormir en las aceras. Te llevaré donde la luna siempre está llena de cosas buenas. Te invito a que cambiemos de planeta y a dormir en las aceras. Te llevaré donde la luna siempre está llena de cosas buenas. Ah. Ahora sí, vamos con nuestro invitado de hoy, pero antes ponemos un tema suyo para escucharle y después ya hablamos en breves con él. Don't Ahora sí vamos con nuestro invitado de hoy. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, bueno, primero de todo, preséntate y así nuestros oyentes saben un poco más con quién estamos hablando. Bueno, pues yo soy Sebane, guitarrista del Alma. Y bueno, pues nos estamos aquí para echar una tertulia tabernera. Me encanta vuestro nombre, la verdad. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de crear este grupo. Bueno, pues en verdad nació incluso bastante antes de que entrase yo en Mago de Oz. Y bueno, es quizá una necesidad de mostrarme de una manera que hasta entonces la gente no me había podido escuchar, ¿no? Entonces, bueno, creo que la manera de componer, incluso de interpretar mi instrumento o de ejecutar, ¿no?, el instrumento, pues es la primera vez que el público puede escucharme de esta manera, ¿no? A partir de ahí, pues, ¿qué buscas? Pues una manera un poco más personal, quizás, si lo quieres llamar así, de poder expresarme, sin más, ¿no? Creo que es algo muy de dentro, no solo mío, sino de todos mis compañeros también. Creo que nos hemos dejado ahí, bueno, pues todo lo que llevamos ahí dentro en estos momentos y bueno, pues con muchas ganas de sacarlo adelante y de disfrutar de ello. Entonces, en las canciones de este proyecto del Alma, ¿o en qué os centráis? ¿En plan vivencias vuestras personales o cómo, en qué pasáis para hacer las letras? Bueno, en este caso hemos utilizado un hilo conductor de una vivencia, en este caso particular mía. A ver, me he encargado yo de hacer las letras y bueno, de alguna manera he tratado de explicar un poco una vivencia mía. Hemos utilizado la imagen de un protagonista que hemos llamado Lázaro. Y bueno, al final son vivencias que creo que, bueno, más allá de que a mí me gustan las letras que sean así reflexivas, oscuras, dramáticas y quizá un poco densas, es verdad que al final en ese ambiente creo que cualquier persona se puede identificar, ¿no? Creo que es más fácil de llegar también a la gente o que la gente te comprenda, porque básicamente cualquier ser humano pasa en algún momento de su vida por una mala racha, ¿verdad? Y entonces, bueno, es un poco, está basado en la vulnerabilidad que a veces alguien siente ante la vida, porque te vienen mal dadas y empiezas a caer ahí en el pozo, ¿no? Sin salida y bueno, pues un poco las sensaciones que uno siente cuando está ahí abajo, ¿no? Es difícil de salir, pelear contigo mismo o contra ti mismo, tus demonios, el saber que estás en una senda errónea pero te encuentras cómodo en ella, bueno, todo este tipo de sentimientos o sensaciones que cualquiera puede vivir, ¿no? Yo siempre digo que hay un Lázaro en cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es lo que se está tratando. También se trataba de envolver toda esta historia, todo este concepto también atmosféricamente, ¿no?, con cada matiz musical, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. Nos has dicho que tu forma de componer ha cambiado mucho a como lo hacías anteriormente. ¿Y en qué sentido ha cambiado? O sea, ¿cómo lo hacíais antes y cómo lo hacéis ahora? Bueno, no es que haya cambiado, en verdad. Simplemente, claro, a ver, evolucionado en estos años. Gente, bueno, pues con 20 años yo Bad Kingdom, que era una historia musical muy distinta, ¿no? Muy diferente. O sea, más hard rock, más... Bueno, luego he pasado por varias bandas, evidentemente en Mago de Oz, la manera de componer es otra, ¿no? También estoy muy ligado a Mago en la labor compositiva, pero sin embargo es otro concepto, ¿no? A la hora de componer. Y en este caso, la verdad es que... creo que es la primera vez que he compuesto lo que me daba la real gana, sin preocuparme de absolutamente nada, ni de lo que pudiera pensarse externamente o internamente. En fin, es la primera vez en toda mi carrera que realmente me he sentido libre para hacer lo que me daba la gana, y visto lo visto es que es un acierto, porque bueno, pues estando la industria como está, ¿no? Y no lo digo peyorativamente, la industria es la que es, todas las industrias cambian, pero bueno, mi opinión es que a día de hoy lo más o lo mejor que puede hacer un compositor es ser sincero consigo mismo, no tratar de buscar tal o cual sonido o tratar de forzar la máquina porque nos creemos que va a gustar la gente. Eso ya, yo pienso que hace tiempo ya que no funciona así, y creo que lo más inteligente es ser honesto y sincero, y en este caso te puedo decir que el disco es, bueno, es muy sincero, muy honesto y muy personal. O sea, ya te digo, no hay ni trampa ni cartón, lo que oyes es lo que hay, ¿no? En ese sentido, es la primera vez que me he sentido así y me encuentro muy cómodo de esta manera. Pero bueno, no es cambiar la manera de componer como tal, sino el por primera vez sentirme sin ningún tipo de barreras, ni obstáculos, ni límites, ¿no? Eso es un poco a lo que me refería. Y para poder encontrar el disco, para poder escucharos, ¿en qué redes os movís o dónde se puede conseguir? Bueno, el disco pues está en todas las, a nivel físico, pues en todas las tiendas pues habituales que hay en cada ciudad. Si bien es cierto que son menos, pero bueno, en las tiendas habituales donde normalmente compras tu disco, ahí ha de estar, evidentemente. Luego también a través de la tienda online de nuestra casa de Maldito Records, a través de su tienda online, que es El Tridente, que por cierto aprovecho para decir que ya están repuestas, bueno, el formato deluxe o el formato especial del disco, vaya, se agotó en preventa antes de que saliera el disco, y bueno, la gente nos está solicitando más y más y más, y a través del Tridente pues también ya a partir de ahora ya pueden hacerse con él, ¿vale? Y bueno, pues luego, pues ya sabes, Amazon, en fin, todas estas plataformas o tiendas digitales, y evidentemente a nivel de streaming, pues igual, ¿no? Pues Apple Music, Spotify, etcétera, etcétera. Luego, por supuesto, los conciertos, pues la gente podrá hacerse con el disco, el formato de luz, pues el formato normal, así como Merchant, en fin. Si no lo pillas es porque no quieres. Porque hay facilidades. O sea que bueno, pues en los canales habituales, vaya. Y hablando de conciertos, ¿tenéis fechas para dentro de poco? Sí, mira, ayer mismo anunciamos Murcia. Nuestro primer show en nuestra historia va a ser en Vitoria el próximo 17 de marzo. O sea que no queda nada. Está confirmada nuestra asistencia en las Leyendas del Rock, en el Vaceo Rock también, que es un festival que tocamos junto a Saratoga. Bueno, está en Valladolid, provincia de Valladolid. Y luego tenemos muchos conciertos confirmados, pero no anunciados, porque lo queremos ir anunciando poquito a poquito, cada concierto de manera individual. Queremos darle, bueno, a cada ciudad la importancia que le queremos dar, ¿no? O sea, quiero decir, queremos tratar a cada ciudad con ese matiz especial, ¿no? Que uno siente, pues, como cuando estamos ante un concierto especial, ¿no? O tipo concierto fin de gira, ¿no? Que el propio músico sabe que estás ante un concierto especial, lo vives de una manera diferente y de alguna manera queda en el recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, lo que buscamos es sentir esa misma sensación, pero cada noche. Entonces, bueno, pues queremos tocar en todas las ciudades y a todas darle la misma importancia. De sus ciudades grandes, pequeñas, escenarios grandes, pequeños, eso nos importa poco. Lo que queremos es, pues eso, ir a cada ciudad y disfrutar de su gente y bueno, y de la propia ciudad, ¿vale? Con lo cual, irán apareciendo fechas constantemente y bueno, esperamos ir a cada lugar y a cada país. Habrá que estar atento entonces. Bueno, al hilo un poco de lo de los conciertos, os voy a preguntar algo así un poco diferente, y es que si tuvierais que hacer un festival y tuvierais que elegir a cuatro grupos nacionales para que compartan cartel con vosotros, ¿qué festival crearíais? ¿A qué grupo escogeríais para hacer un festival? Joder, qué pregunta más difícil. Es que no te sé decir. A ver, ¿sabes qué pasa? Luego, en la música, luego es verdad que, a pesar de lo que mucha gente piensa, por lo general entre las bandas nos llevamos realmente bien. Entonces, bueno, pues es que no sé qué decirte. pero bueno, me gustaría, no es tan en activo, pero por ejemplo, yo siempre fui muy fan desde muy pequeñito de Los Suaves, me hubiera gustado poder compartir escenario con ellos, o Barricada, me gustan, o Drogas, vaya. Bueno, no sé, de bandas actuales, pues cualquiera, la verdad es que cualquiera me motiva, porque creo que hay compañeros que están haciendo las cosas muy bien, y bueno, no sé, el caso es que sería un honor para nosotros tocar con cualquiera de ellos, la verdad. Pues elige las dos que más escuches, o... Me quieres sacarlo, ¿eh? ¿Pero qué? No, es que no te sé decir, de verdad, es que cualquiera de ellas, no sé, tengo mucha cercanía con Saratoga, que hemos estado ahora tocando con ellos en Ecuador, en cuatro fechas, con Tete me llevo muy bien, por ejemplo. Mira, me gustaría tocar con Tete y con su banda en solitario que acaba de hacer, bueno, que acaba de estar presentando canciones nuevas, que va a sacar el disco ya, pues mira, por ejemplo, sí me gustaría... bueno, tocar con él o con Rafa Blas, que también hemos estado en esta gira juntos, con Mau de Oz, y bueno, he hecho muy buenas amigas con él. Bueno, en general, pues con amigos, ¿no? Al final te quieres rodear de buena gente y de amigos, porque luego ahí en el escenario y fuera de él, pues se generan muchas vivencias y muchos buenos momentos, ¿no? Entonces, siempre los quieres compartir con amigos, claro. Volviendo un poco al disco, habéis sacado varios videoclips. Cuéntanos un poco qué temas y por qué estos temas. Bueno, lo primero que mostramos al público fue Cárcel de Cristal, porque creo que sintetizaba bastante bien el mensaje general de la banda, ¿no? Del concepto que estamos queriendo contar a través del disco, ¿no? Además, bueno, se hizo un videoclip que es la bomba, a mí me encanta, Ramón hizo un papel del copón. Y bueno, es una canción que a la gente le ha encantado, ha entrado muy bien, ha enganchado mucho y probablemente se esté convirtiendo ya un poco en la canción, bueno, insignia, ¿no?, del grupo. Es esa canción que le gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo maravilloso. Después presentamos Mañana Vuelve a Oscurecer, es una canción más agresiva, más afilada, bueno, más del directo. Yo creo que va a quedar muy bien en directo y a la gente le va a gustar. Y finalmente sacamos un videoclip del tema El Mirlo, que esta es una canción importante para nosotros cinco, porque fue de las primeras que hicimos, y de alguna forma tiene muchos elementos, ¿no?, que reúne la banda, ¿no?, o que identifica a la banda, ¿no?, tanto el sonido como estructura, como arreglos musicales, la propia letra. Bueno, creo que son tres canciones que vinieron bien para situar a la gente, porque estos tres videoclips salieron antes que el disco, por lo cual creo que hicieron un gran papel para situar a la gente un poquito, pues bueno, adelantarles lo que veníamos a hacer a la música, ¿no? Aún tienen que salir más vídeos que dejamos grabados y que los iremos soltando poco a poco, y bueno, bien contentos porque el recibimiento ha sido genial, tanto en visualizaciones como, bueno, comentarios que nos llegan, en fin, estamos contentos. Sí, eso mismo te iba a preguntar, digo, de ya después cuando salió el disco, después de los vídeos, ¿cómo había el público, cómo lo había recibido, cómo lo habéis visto vosotros, sobre todo con esto de que el panorama, como decías, está cambiando y todo? Bueno, pues en nuestro caso la verdad es, jolín, nosotros, mira, todos los que estamos en el grupo llevamos ya tiempo en esto y también esa experiencia te ayuda, bueno, a ver todo con más objetividad, con más cautela, y lo cierto es que a pesar de intentar tomárselo con esa filosofía, estamos como si estuviéramos ante nuestro primer disco, ¿no?, de nuestras vidas. El recibimiento ha sido brutal, o sea, bueno, sabíamos que podía generar expectación tanto en lo musical como en lo personal, por el hecho de que suponía el regreso de Ramón a los escenarios y demás, pero es cierto que ha sido, la respuesta ha sido abrumadora, desde todas las partes de España, México, Colombia, Chile, Estados Unidos, Perú, no lo sé, de todos los países de América, tanto como en España, la cantidad de mensajes, calor, cariño y apoyo que estamos recibiendo desde el primer momento, desde que ya publicásemos aquella primera foto, están siendo brutales. Asimismo, todo el interés de todos los medios de comunicación. Yo no había hecho tantas entrevistas en mi vida. Y eso, bueno, significa que ha generado mucho interés también entre los medios de comunicación, que al final haces una labor importantísima, ¿no? Para mostrar un poco al público este tipo de novedades y dejarnos vuestro micro abierto, ¿no? Para dirigirnos a la gente, por lo cual es genial. También ha habido una respuesta estupenda por parte de promotores. Bueno, no sé, estamos un poco abrumados y esto nos pone un poquito las pilas para intentar responder con buenos shows y con buenas futuras entregas discográficas y bueno, pues intentar devolver tanto calor y tanto agradecimiento, ¿no? En forma de esto que te cuento, de conciertos buenos y de discos mejores, ¿no? Eso te puedo contar. La verdad es que estamos los cinco pues como un poco alucinados, ¿no? Como, ya te digo, como si fuera nuestro primer disco. Leemos todos los comentarios que nos llegan a las redes o a YouTube o, en fin, leemos todo lo que nos llega, intentamos atender a todos los mensajes, intentamos desarrollar un contacto con la gente que nos escribe, que se toma su tiempo, y queremos que sean nuestros amigos. Es así, no queremos fans, queremos amigos. Entonces, bueno, pues está siendo estupendo y bueno, a ver si podemos siempre entablar o tener esa cercanía con la gente, porque ya que se toman su tiempo para escribirnos o darnos su cariño, pues creo que es lícito alimentar eso, ¿no? Pues vamos llegando ya al final. Si hay algo que no te hayamos preguntado, que quieras decir, pues es tu momento. Pues no me habéis preguntado por mi nómina. Por bueno, mi si hipoteca. No la quieres contar. No, de verdad, gracias por este ratito, ya te digo, por dejarme vuestro espacio y vuestro tiempo y por el trabajo que hacéis. Que bueno, ya te digo, me parece encomiable y creo que hacéis una gran labor por nuestra música, nuestro rollo, y espero la próxima vez poder estar al menos presencialmente allí, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias y nos despedimos con el cuarto corte del disco, Ritual. Así que nada, esperemos que te vaya muy bien y a ver cuándo vienes también para Madrid, que habéis dicho muchas fechas, pero aquí... poco a poco van a ir cayendo, te lo prometo. Madrid va a ir seguro, eso ya tengo el tiempo. Vale, eso esperamos. Pues nada, un placer. Gracias, muchísimas gracias y un beso a todos, ¿vale? Hasta luego. Chao. Pues vamos con más música y vamos a escuchar a Ira Regía, que ha sacado el primer adelanto de su nuevo trabajo, Donde el sol calla. Así que por ello mismo escuchamos Infierno. We'll be right back. Pues cambiamos totalmente el ritmo de la música y vamos con otro grupo que estará el 11 de marzo en Madrid, en la sala Rock Bile. Ellos son Desbandada y Actuar. Y vamos a escuchar, no sé por qué iba a repetir lo que acaba de decir la verdad, Buscando mi destino. Seguimos ahora con más música y vamos a escuchar a La Pegatina. Vamos a aprovechar también para anunciar que van a dar un par de conciertos especiales por su 20 aniversario y que estuvieron regalando entradas a la gente que cumplía 20 años el mismo año que ellos, o sea, yo. estarán en Madrid el 27 de octubre y en Barcelona el 4 del 11 de noviembre. Me cuesta esto, la verdad, lo he tenido que pensar. Así que vamos a escuchar un tema de La Pegatina por todo esto que acabamos de decir. Y escuchamos Lloverá. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sacan los morros y le amarguen las dudas. Viéndose a oscura no pida calor. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré. Cuando pase el tifón no llevará con él. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré. Mano a mano a la luz perderemos la piel.